En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, más caluroso, rozando ya los 30 grados. A través del 101.4 te saludamos. Si nos escuchas en la radio convencional, esto es Teleelch en Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis y escucháis en Teleelch y a los que escucháis o veis precisamente el programa a través de nuestro portal multimedia teleelch.es desde cualquier parte del planeta. Como siempre, un día más, arrancamos con Elche en punta. Buenas tardes. No hay casting para buscar entrenador. El director deportivo Ramón Planes ha afirmado hoy que tienen una prioridad y que se sentarán con el primero de la lista. Y si falla, pues entonces plan B. La próxima semana el Elche tendrá Mister Ramón Planes. Primero que no va a haber casting. Eso no, vamos, yo sé que está muy de moda, pero... Bueno, está muy de moda, pero no creo en eso, no creo en los castings. Yo creo que evidentemente tienes que tener una prioridad de entrenadores y hay que sentarse pues, con el primero de la lista e intentar llegar a un acuerdo. Si por cualquier motivo no se llega a un acuerdo, que a veces eso sucede, pues tendrás que ir a por el segundo simplemente. Entonces, lo que está claro es que la próxima semana el Elche tendrá entrenador, seguro. Nombres como los de Jim, Juan Ignacio Martínez, Luis Milla, Boquerón Esteban, Claudio Barragán. Bueno, no es que sea un casting, es una lista porque muchos se han ofrecido y otros de verdad interesan en ese perfil de entrenador con experiencia en segunda, incluso en primera división y que tenga gusto por echar mano de los jugadores jóvenes. Vicente Parras, entrenador del Elche Ilicitano, no está en esa lista. Le consideran un buen entrenador de futuro, pero no le quieren quemar. Están muy contentos con el trabajo que está haciendo con el filial, que lo tiene enfilado hacia la gran final del playoff. Primero hay que superar el partido de vuelta con ese favorable 3-0 contra el Santa Brígida. Los jugadores del filial, el extremo derecho Liberto, el central Fran Martínez y el centrocampista Javi Llor estarán en el primer equipo la próxima temporada. Hoy se ha presentado pues más que un proyecto de fútbol base, todo lo que están haciendo en el fútbol base, desde Ramón Planes, pasando por Domingo Grau, coordinador y director del fútbol base, pasando por Gerard Nus, un hombre también mano derecha de Ramón Planes en la dirección deportiva y que estuvo 3 años en la escuela del Liverpool y que lleva ya pues, desde la temporada pasada trabajando para el club, hablando de los pormenores y de todo lo que se está haciendo en el fútbol base ilicitano. Es una apuesta clara por intentar que una vez por todas el fútbol base ilicitano dé resultados con un objetivo claro, formar jugadores y personas y que cada temporada se pueda echar mano de 2 o 3 jugadores para el primer equipo. El presidente del Elche, Diego García, desvela que Rubén Baraja no se ha marchado porque no creía en el proyecto deportivo, sino porque tenía ofertas de otros equipos. Diego García. Me dijo que tenía otras ofertas que le convencían más, pero no me habló de que no confiaba en el proyecto deportivo del club. Yo creo, a mí es lo que me trasladó personalmente, y además tengo WhatsApps de él en ese sentido, que no voy a hacer público, por supuesto, en el sentido de que él tiene ofertas de proyectos deportivos que le interesan por afinidad personal o por cualquier otra forma económica o profesional, y por lo tanto su decisión no ha sido como consecuencia de no confiar en, sino en tener otras opciones que le han interesado más profesionalmente, como cualquiera de nosotros lo haríamos. Evidentemente, como cualquiera de nosotros, pero las versiones difieren muchísimo, son la noche y el día, y es lo que ayer planteábamos en la tertulia. ¿Es cierto lo que dijo Baraja, de que se marchaba porque no le seducía el proyecto deportivo, porque no confiaba en él, lo que dejaba no precisamente en un buen lugar pues al Consejo de Administración y a la dirección deportiva de cara a la próxima temporada, o en verdad era más una oferta que ya tenía pactada con otro club? Pues que cada uno crea quien quiera creer. Baraja dijo una cosa y el presidente dice otra, incluso dice que tiene WhatsApps, pero que no los va a enseñar. Hablando de pulsos, este es mucho más cruento. Sigue el pulso y la batalla en el Consejo de Administración y en el Instituto Valenciano de Finanzas. El Consejo de Administración está estudiando impugnar, vamos, casi seguro va a impugnar el proceso de venta del crédito del IVF que el brazo financiero de la Generalitat ha puesto en manos de la consultora BDO para vender su crédito sobre los títulos de la fundación. Dice el presidente Diego García que para que haya un mayor abanico de compradores, ya que entienden que el proceso no se ajusta a la normativa prevista y adolece de nulidad absoluta. Por cierto, que el Consejo de Administración no ha presentado oferta en este proceso de venta porque no cree en ella. Y en la Junta de Extraordinaria de Accionistas, que será a finales de julio, se va a presentar ese plan de viabilidad con los acreedores, que ya está perfilado, como ya dijo el presidente hace una semana, tanto en el escenario de que sigas en segunda o que asciendas a primera o que incluso descendieses a segunda división B. Y bueno, buscan la fórmula de transformar los créditos en acciones y posibilitar que cada accionista no se le cercene para seguir teniendo el mismo porcentaje de sus derechos, vamos, de sus acciones. La posibilidad que se va a plantear en ese consejo, perdón, en esa Junta Extraordinaria de Accionistas va a ser o bien una quita del 50% o bien una transformación de canje de deuda por acciones, una compensación de crédito. Es decir, ¿qué te debo? ¿100.000? Te los canjeo por acciones. Otra cosa es que los accionistas, o mejor dicho, que los acreedores a los que se les debe estén o no de acuerdo. En fin, tenemos tema y mucho que contar aquí en la sintonía del 101.4, tanto a nivel deportivo como institucional, así que no perdemos ni un minuto, vamos directos al grano. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros. Y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ancara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED en calle Monóvar 58, polígono Carrús, junto a BMW. Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Estaba yo añorando que hoy ya se juegan los playoffs, Nástic Osasuna y mañana Córdoba-Girona. Pero bueno, no echemos la vista atrás de lo que pudo ser y no fue, que al final se nos quedó lejos, porque el Elche se quedó a 7 puntos de playoff, ya 16 o 17 ya del ascenso directo. Pero está claro que la dirección deportiva, con un Ramón Planes que se ha puesto el mono de faena, yo creo que esa es una muy buena noticia, no porque no tengan contrato, sino porque, bueno, pues todavía algunos dudan de si va a cumplir su contrato por aquello de que pues pueda tener dudas también como Rubén Baraja del proyecto. Bueno, pues con lo que ha dicho el presidente, igual esas dudas se despejan y el proyecto no va a ser tan inseguro como dice, o como decía Rubén Baraja. Rubén Baraja no dijo que el proyecto fuera a ser inseguro, dijo que no le convencía el proyecto y que no estaba al 100% convencido, y que cuando uno está convencido, pues lo mejor es marcharse. Yo ni creo a uno ni creo a otro. Yo escucho a uno y escucho a otro. Recordamos lo que ha dicho, y ahora lo recordaremos, el presidente del Elche, de que lo que le dijo a él el domingo antes de la rueda de prensa, y además lo tiene por WhatsApp, es que tenía ofertas de otros clubes. Yo de lo que escucho de uno y de lo que escucho de otro, yo me hago mi propia opinión. Mi opinión, yo no tengo la verdad absoluta, no sé quién dice la verdad y quién miente. Seguramente no miente ninguno de los dos, seguramente no han dicho toda la verdad. El tiempo dirá si Rubén Baraja va a tener equipo o no. Yo estoy seguro que va a tener equipo. Estoy seguro de que uno no toma una decisión tan importante sin, en este caso, saber si tiene un paracaídas detrás. Que si es verdad que Rubén Baraja se marcha porque ya tenía una oferta y además porque entendía que esa oferta es mejor y el proyecto de la próxima temporada no le daba toda la confianza, pues seguramente es eso. Que lo podía haber dicho, igual alguien pensará que no hubiera quedado tan bien, ¿no? Pero es que al final todo se sabe. Pero insisto, yo no estoy diciendo que haya fichado ya o no. Lo que creo es que Rubén Baraja, si ha tomado esa decisión, es porque tendría un paracaídas, porque no están los tiempos como para tirarte al agua sin agua o tirarte a la piscina sin agua, ¿no? Tomar una decisión, no, es que el proyecto no me seduce y al final te quedas en el paro, yo no me lo creo. Yo creo que Baraja tendrá un equipo. Otra cosa es que también el proyecto no le sedujera, es posible, y que económicamente ni se le acerque a lo que le van a ofrecer. Pues también, pues si no hay nada como decir la realidad, todos la hubiéramos comprendido. Tampoco estoy diciendo que me crea a pie juntillas lo que dice el presidente. No tengo que dudar de ninguno de los dos, pero seguro que ninguno de los dos ha dicho toda la verdad. De todas formas, insisto que cada uno crea en lo que quiera creer. Lo que está claro es que ahora mismo Rubén Baraja ya es historia y que el club tiene que cuanto antes contratar un entrenador, porque el proyecto va a nacer, por supuesto, desde los cimientos de Ramón Planes, que para mí, como decía el otro día Troviani, es el imprescindible. Hombre, imprescindible no hay nadie, ¿no? Pero sí es cierto que ahora mismo parece el clavo al que todos nos agarramos, ¿no? Por lo que hizo en 3 semanas y porque ahora tiene 2 meses de más en comparación con la temporada pasada. 2 meses ahora, pero ha tenido ya trabajando otros 8 o 9 meses, los del año pasado. Es decir, que Ramón Planes es consciente de que se le va a pedir más. También hay que entender, cuando sepamos el presupuesto con el que se va a manejar el club, hasta dónde puede llegar. Él ya dijo en esta entrevista y en otras que he escuchado de otros compañeros, pues que el ascenso no se puede vender, porque el Elche va a nacer con un presupuesto, de nuevo, de los más bajos. Pero que no van a renunciar a nada, por supuesto. Y además, ha dicho la verdad. ¿Qué director deportivo iba a ser tan inconsciente de, sabiendo que tiene o que va a tener uno de los presupuestos otra vez bajos de la categoría, va a decir, no, vamos a luchar por el ascenso? Es tirarse piedras sobre su tejado. Primero es vender falsas expectativas, por mucho de que los directivos quieran vender abonos. Es vender falsas expectativas. Segundo es ponerte tú el listón muy alto. Y esto es como los médicos, y que me perdonen los médicos, cuando dicen, no, esta lesión 6 o 7 meses. Yo creo que ellos también lo dicen con paracaídas. Ellos saben que a lo mejor puede ser un mes menos, pero es mejor decir de más para que el jugador, primero, no se presione, y segundo, porque si se cura un mes antes o dos, digamos que el premio también es para el médico. Lo entiendo perfectamente. Y en el caso del director deportivo y el entrenador, estoy convencido de que también. ¿Para qué te vas a poner las expectativas altas? ¿Para vender 100 abonos más? Tonterías. El que se va a sacar el abono se lo va a sacar, por mucho que le digas que vamos a luchar por el ascenso o no. Es preferible decir la verdad y no crear expectativas demasiado altas. Fíjate el bacatacazo que se pegó ayer España. A lo mejor era bueno, ¿no? Si tenía que perder un partido que fuera ese, o así, para no llegar a la Eurocopa con expectativas demasiado altas, porque ya todo el mundo está vendiendo de que si vamos a ganar la tercera Eurocopa consecutiva. Bueno, insisto, lo importante en el proyecto, Ramón Planes, y a partir de ahí, lo segundo, el entrenador. Y a partir del entrenador, la plantilla. Por eso la plantilla ahora está parada. Es cierto que la dirección deportiva tiene casos muy claros que, venga quien venga, no se va a paralizar. Por ejemplo, proponerle al guardameta Javi Jiménez la renovación. Eso, venga quien venga, yo creo que lo va a entender. Además, el entrenador que venga, y esta debe ser la filosofía, debe saber quién manda en el club. Como entrenador mandará el que venga, pero como director deportivo, el club tiene que trazarse una filosofía. Y decirle, sí, te vamos a preguntar por todo lo que hay que fichar. Pero mira, a este ya le hemos ofrecido la renovación, porque este vale. Vale para ti, vale para mí, vale para cualquiera que sepa de fútbol. Y otra cuestión, y ahí es donde entra el perfil del entrenador, es el estilo de juego, la filosofía, el trazo que tú le quieres dar al equipo para la próxima temporada. Según el entrenador que contrates, ese es el fútbol y el equipo que vas a ver. Vamos a ver, los candidatos están ahí. Planes, yo os puedo asegurar que tiene al candidato A de la lista ya hablado y pactado desde hace días, y están esperando su respuesta. Si la respuesta al final es no, le habrán dado de margen hasta final de semana, irán a poner el plan B, que me imagino tienen ya también pactado. En este sentido, se le preguntaba sobre ese casting de entrenadores, una palabra que a él, lógicamente, no le gusta, y la respondía de esta manera. Te voy a contestar sin ningún tipo de problema. Primero, que no va a haber casting. Eso no, vamos, yo sé que está muy de moda, pero bueno, está muy de moda, pero no creo en eso, no creo en los castings. Yo creo que evidentemente tienes que tener una prioridad de entrenadores y hay que sentarse pues con el primero de la lista e intentar llegar a un acuerdo. Si por cualquier motivo no se llega a un acuerdo, que a veces eso sucede, pues tendrás que ir a por el segundo simplemente. Entonces, lo que está claro es que la próxima semana el Elche tendrá entrenador seguro. La próxima semana el Elche tiene entrenador seguro. Si lo dice Planes con esa contundencia, no dudo de que va a ser así. Y es que tiene que ser así. Es cierto que hay equipos que se lo siguen tomando con mucha calma. Por ejemplo, en primera, terminó hace dos semanas y hay clubes que todavía no tienen entrenador. Por ejemplo, el Deportivo La Coruña, que despidió a Víctor. No descartéis a Víctor, el exjugador del Elche y del Real Madrid y del Deportivo La Coruña. Lo que pasa es que los cachés de los que acaban de terminar en primera están ahí. También me apuntan muchos. Paco Gémez, sí, Paco Gémez. Se hablaba Paco Gémez al Oviedo, ahora no, ahora va a ser Fernando Hierro. ¿Qué tendrá que ver uno con otro? Pues Paco Gémez está libre, que se sepa. Su estilo de juego gusta a todos, pero curiosamente ninguno de los grandes llega a nunca apostar por él. Pues hombre, si entrase en el perfil económico, Paco Gémez desde luego es una gran alternativa. Pero bueno, para no patinar mucho no diremos muchos nombres. Pero sí salía un nombre a la palestra. Desde la semana pasada yo dije, yo personalmente, que no era descartable pensar en la opción de Vicente Parras. Sé que a algunos les parecerá una opción valiente y a otros les parecerá que todavía pues le falta experiencia. Más experiencia le faltaba a Rubén Baraja, que venía de un juvenil. Vicente Parras hizo una gran campaña con el juvenil y está haciendo una super campaña con el filial. Pero bueno, es una cuestión ya de gustos. Le preguntamos a Ramón Planes por esta opción, la de Vicente Parras, si podría, si entraba dentro de los cálculos de ese no casting. Pues Liberto Beltrán es un... Esta no es la respuesta, a ver si la podemos escuchar. Bueno, yo creo que Vicente, cuando llegamos aquí el día, creo que fue el 6 de agosto, bueno, todos conocen la situación del primer equipo, había que trabajar en unas medidas de urgencia absolutas con el primer equipo, pero evidentemente también llego y se me presenta la situación del segundo equipo, ¿no? Donde había un entrenador que creo que dimite. Óscar Cano. Y de forma, en la primera reunión que tengo con Domingo, se comenta, mira, se ha quedado el segundo entrenador, queda el segundo entrenador con Vicente Mir, que es Vicente Parras, de forma interina. Ramón, tú, bueno, decides lo que tú creas que debes hacer con el segundo equipo. Yo siempre, en todos los clubes donde he estado, para mí el segundo equipo es fundamental. Siempre lo he mirado muchísimo, creo que es el paso previo, quizás una mentalidad que también existe en otros países, donde los segundos equipos, los reservas que le llaman, se tira mucho de ellos. Y para mí el segundo equipo es un equipo muy, muy, muy importante. La decisión que tomo, podéis imaginar que recibo en 4 o 5 días mínimo 20 ofrecimientos de entrenadores para el segundo equipo. Algunos entrenadores amigos míos, algunos entrenadores con experiencia en segunda B, que bueno, el hecho de venir a entrenar al filial del Elche es un equipo muy goloso. Para mí hubiera sido muy fácil coger cualquier entrenador de estos que me ofrecen. Algunos, repito, que he trabajado con ellos y que conozco. Y lo que le dije a Domingo, bueno, vamos a esperar y vamos a observar qué tal trabaja Vicente en estos 15 días. La opinión de Domingo es muy buena. Me dice, creo que es una persona que está preparada. Y al finalizar los 15 días, pues le di la razón a Domingo. Digo, la verdad es que me gusta cómo trabaja Vicente. Por lo tanto, que yo creo que la primera muestra de apoyo ya se la dimos en ese momento. A partir de aquí ha hecho un buen año al frente del equipo, en un equipo también que muy en consonancia con lo que ha sido el primer equipo del Elche, la plantilla del Ilicitano se hizo deprisa y corriendo y bueno, estamos luchando por ascender. Que se haya planteado para para el futuro del primer equipo como entrenador. Creo que es su primer año en el filial y lo que tenga que ser será cuando toque. Lo que tenga que ser será cuando toque y es el primer año del filial. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Yo creo que está claro que ahora mismo no está en los cálculos quemar a Vicente Parras ya de salida en la primera plantilla del Elche y que puede ser, bueno, pues quizás el año que viene o no se sabe. Pero está claro que por condiciones y por rendimiento se está ganando a pulso de que piensen en él. Hablando de entrenadores, repetimos, porque tiene su importancia, el tema de la salida de Rubén Baraja. Digo que tiene su importancia porque la salida de Rubén Baraja, la explicación que da el míster, el exentrenador ya del Elche Club de Fútbol, de por qué se va, deja en una posición cuanto menos dudosa al Consejo de Administración y a la propia dirección deportiva, más al Consejo de Administración por el tema económico. No confía, se marcha porque no confía en el proyecto deportivo. Bien, le preguntamos al, no estuve en la rueda, al presidente qué opinaba de esta explicación de la marcha de Rubén Baraja. De prensa, porque estaba en la Liga de Fútbol Profesional, en una reunión que teníamos allí, pero yo el domingo estuve hablando con él. Y él no me trasladó esa opinión que parece que se trasladó posteriormente en la rueda de prensa. Posteriormente, los que asistieron a la rueda de prensa tampoco me han trasladado que dejó entrever esa opinión. A mí todo lo contrario. Él me dijo que tenía otras ofertas que le convencían más, pero no me habló de que no confiaba en el proyecto deportivo del club. Yo creo, a mí es lo que me ha trasladado personalmente, y además tengo WhatsApps de él en ese sentido, que no voy a hacer público, por supuesto, en el sentido de que él tiene ofertas de proyectos deportivos que le interesan por afinidad personal o por cualquier otra forma económica o profesional, y por lo tanto su decisión no ha sido como consecuencia de no confiar en, sino en tener otras opciones que le han interesado más profesionalmente, como cualquiera de nosotros lo haríamos. Apuntan los compañeros de Radio Marca en Coruña que Rubén Baraja es una de las opciones que incluye el informe presentado por el director deportivo Richard Barral de la dirección deportiva. Dicen que Rubén Baraja es el tercero de la lista en el deportivo de La Coruña. Bueno, pues insisto, que cada uno crea la versión que quiera creer, pero está claro que se contradicen completamente. Mientras Baraja expresó que se marchaba porque no estaba seguro del proyecto deportivo, el presidente dice que se marcha porque tiene ofertas de otros clubes. Bueno, pues ahí lo dejamos y que cada uno piense lo que quiera. Vamos enseguida con el tema institucional. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Si aún no lo has hecho, inscribe ya tus hijos en el Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio. Con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Son plazas limitadas. Date prisa, son los últimos días. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez, Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía del 101.4. Vamos con el tema más farragoso, que es la batalla hostil que están manteniendo. Cualquier batalla siempre es hostil, pues esta no lo es menos. Es un pulso, es una batalla de ajedrez, es, bueno, en definitiva, unas diferencias que cada vez se van acrecentando más. Hasta el punto de que el Consejo de Administración va a impugnar ese proceso de venta del Instituto Valenciano de Finanzas. Explicaba el presidente del Elche que se están estudiando, se siguen estudiando esas bases y lo tienen cada vez más claro. Diego García. Seguimos estudiando las bases. No hemos convocado todavía una rueda de prensa específica para hablar de este tema porque no tenemos decidida de forma definitiva la decisión. Sí que estamos observando que las bases adolecen y cada vez que estudiamos con mayor profundidad las bases, observamos, por ejemplo, que dichas bases no establecen unos criterios de selección al licitador como en cualquier concurso público. Por lo tanto, adolece de cierta arbitrariedad en el momento en el que se vaya a seleccionar al licitador. Por otro lado, hemos observado, y además con mucha seguridad, que no se está siguiendo el procedimiento normativo previsto para la venta del patrimonio del Instituto Valenciano de Finanzas. Y por lo tanto, como ya os trasladé en la anterior rueda de prensa en la que estuve, adolece de nulidad absoluta. Decía que con mayor transparencia y plazos habrían tenido mayor capacidad para presentar una oferta ellos y otros fondos de inversión. Y le preguntamos al presidente si el Consejo ha presentado una oferta mediante este proceso de venta. No hemos presentado ninguna oferta. Claro, es normal que no hayan presentado ninguna si entienden que es nula y que no tiene la, pues en este caso, la legalidad. Decía también sobre la posibilidad, más que latente, de impugnar este proceso de venta. Puede ser una solución. Porque creemos que además con eso estaríamos defendiendo con la impugnación, la transparencia, y estaríamos defendiendo que hubiera un mayor abanico de interesados que pudieran acceder a comprar el crédito. Y se le preguntaba cuánto se alargaría ese proceso si hay impugnación para la venta del con club. Con respecto a la Junta, efectivamente, si se presentara definitivamente una impugnación a las bases, serían los tribunales los que decidirían si de establecer unas medidas cautelares o no, y por lo tanto es posible que incluso el tribunal impusiera a los que impugnáramos las bases una fianza. Es decir, por lo tanto, la dilatación o no de ese procedimiento dependería de la resolución judicial que pudiera tomarse al respecto. Lo que me comenta respecto de la Junta General, conocéis todos que se está desarrollando el plan de viabilidad que acompañará al convenio de acreedores. Nuestro secretario general ya tiene prácticamente finalizado ese plan de viabilidad en primera, en segunda división A e incluso en segunda división B. Ese plan de viabilidad, como os hemos trasladado algunas veces, nos obliga a que parte de los créditos que ahora mismo ostenta el Elche puedan compensarse o pasen a compensarse por acciones. Porque si no, somos incapaces como club de generar los recursos necesarios en segunda división para atender esos créditos, esas deudas que tenemos. Por lo tanto, lo que hablábamos ayer en el Consejo de Administración es, tenemos que buscar la fórmula de transformar esos créditos en acciones, dando la posibilidad y el derecho y la oportunidad a todos los acreedores de que transformen sus créditos en acciones y a la par facilitar y posibilitar que cada uno de los accionistas, mediante esta compensación de créditos, no se le cercene su derecho a suscribir sus acciones para mantener el mismo porcentaje de propiedad que tienen ahora mismo. No sé si me he explicado o he liado mucho. Es decir, queremos equilibrar la posibilidad de que los acreedores transformen sus créditos en acciones y, por otro lado, que cada uno de los accionistas pueda mantener sus derechos políticos en la sociedad. Para eso queremos llevarlo a una Junta General, ¿vale? Porque nuestro convenio, nuestra propuesta de convenio de acreedores que vamos a presentar en breve tendrá, por lo tanto, dos opciones, o bien una quita de aproximadamente un 50% o bien una transformación de créditos en acciones. Esto, que es lo que vamos a plantear, en la línea de que llevamos diciendo de transparencia, lo queremos someter también a una Junta General. De tal forma que sean los accionistas los que conozcan de primera y pase por una Junta General las opciones que tiene el club. Por un lado, compensación de créditos y por otro lado, posibilidad de que cada uno de los accionistas pueda acudir a la ampliación de capital y mediante aportación de dinero puedan conservar su porcentaje de acciones que tienen en la actualidad, ¿no? Y también se le preguntaba, para terminar, si esa propuesta le haría perder la mayoría al IVF, que se negaría a la ampliación, si esto no es entrar en guerras absurdas. Vamos a ver. Es una pregunta, efectivamente, que como llueve sobre mojado, entiendo que me la hagas. Nosotros entendemos que dentro de las cuestiones que ahora mismo se debaten en la mesa de un concurso de acreedores es la viabilidad de la empresa concursada, no la defensa de los intereses de un accionista. A partir de ahí, los patronos tenemos la obligación, como representantes de un accionista mayoritario, de defender la viabilidad de la empresa concursada, que es el Elche Club de Fútbol, no los intereses de nuestras propias acciones o de quien ostenta un derecho de crédito frente a la fundación. A partir de ahí, entiendo que el IVF podrá, si al final decidimos abrir un proceso de ampliación de capital mixto en el que hayan compensación de créditos y aportación de capital, podrá o bien la fundación o bien el IVF, mediante la cesión de los derechos de suscripción que la fundación le hará, suscribir y aportar los recursos necesarios para mantener su porcentaje de propiedad en el Elche Club de Fútbol. Yo hago una reflexión, es decir, en los momentos en los que ha habido problemas en el club este verano, hubieron muchos empresarios que, creo que lo he dicho en alguna ocasión ya, hubieron muchos empresarios que salieron a la calle y pusieron los recursos económicos necesarios para salvar el Elche. Si no, hoy estaríamos en segunda B. No sé dónde estaba el Instituto Valenciano ese día, como mayor accionista del Elche Club de Fútbol. Las decisiones que vamos a adoptar aquí van a ser en garantía de la viabilidad del Elche Club de Fútbol, no en garantía ni para defender los intereses de un accionista, se llame IVF o se llame como sea. Es decir, no vamos nunca a cercenar los derechos de cualquier accionista, por supuesto, ni de la fundación, pero lo que sí que vamos a hacer es adoptar las medidas necesarias para que el Elche tenga viabilidad. Palabras del presidente en ese, bueno, pues en ese pulso que cada vez es más tenso entre el portador del paquete mayoritario de acciones que lo quiere vender, concretamente el crédito, el Instituto Valenciano de Finanzas y la Fundación del Elche Club de Fútbol, o en este caso el Consejo de Administración que lidera el club. Así están las cosas. Mañana más, a las 13:15, como siempre, 13:20. Y, por supuesto, esta tarde a partir de las 7 en el remate. Un saludo. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.